este fin de semana nos enteramos que se infraccionó al responsable de una fiesta clandestina en la zona del paraje El Molino. Y para que nos cuente un poco qué es lo que pasó, vamos a estar charlando en este momento con quien es director de inspección y habilitaciones del municipio, Javier Cambrós. Javier, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto y Cherro Rodríguez te saludan. Hola, buen día, Claudio y Gerardo y los oyentes de la radio. Bueno, contame un poco qué es lo que pasó el fin de semana, cómo fue el operativo. Sí, bueno, al igual que otro fin de semana, a ver, nosotros tenemos distintas zonas de la ciudad donde vamos haciendo recorrida, donde puede haber posibles fiestas, donde hay zona de Casa Quinta, galpones que habitualmente se utilizan para la farándula o que utilizan los egresados, y era una zona donde ya había habido algún otro tipo de evento, y habíamos visto el sábado varios de personas que habían enterado de esta fiesta debido a la magnitud en teoría que iba a tener. Bien. Durante las primeras horas de la noche ya los inspectores estuvieron recorriendo para tener alguna precisión un poco más de lugar donde iba a ser, y bueno, y a eso de las 2:30 a.m, 3:00 se pudo empezar a hacer el procedimiento con presencia y en el lugar, teniendo en cuenta bueno que de galpón y había varias personas que estaban afuera, no menos de 200-250 personas, más o menos lo que pudieron calcular los inspectores, y capaz que algunas más también había en el lugar, donde había armado una barra, había un DJ, pudieron ver también como que habría algún personal de seguridad o de custodia, porque andaban con un sistema de handy que para un cumpleaños, como quisieron manifestar, ese tipo de dispositivo no lo iban a tener. Bien, y esto pasa habitualmente todos los fines de semana, digo, ¿cómo...? Porque la zona de Quintas y de los alrededores es muy grande. ¿Cómo se hace para poder controlar todo? Sí, a ver, nosotros durante todo, como digo, nosotros desde los primeros días de este año tenemos guardia de lunes a lunes, y vamos recorriendo de acuerdo al día. Hay alguna pareja que sale un poco más temprano, otra un poco más tarde, y vamos recorriendo todo lo que son las distintas zonas de Quinta, viendo a ver si hay algún movimiento. Muchas veces también hay algún evento autorizado, eso es lo que nos hace es terminar de llegar, o por otro lado los mismos locales, que los bares que están abiertos a la noche mismo, nos van informando a los inspectores. En este caso particular, como digo, durante todo el sábado por lo menos yo he tenido 4 o 5 llamados de este evento, y mismo los inspectores, y como digo, y he planteado en alguna otra nota de alguna otra radio, fue casi el evento más masivo que tuvimos en este año de pandemia. Javier, cuando hay una fiesta de X cantidad de personas, ¿a quién se infracciona? ¿Al dueño de casa o también a todos los participantes de la fiesta? No, a ver, nosotros con esta, la nueva ordenanza, está la 17.079, que es la ordenanza que sancionó el Consejo Deliberante en los primeros días de este año, habla de el organizador del evento, y a su vez, si el organizador es el dueño, la multa se duplica, pero siempre el organizador del evento. ¿De qué monto estamos hablando de las multas? Arrancan en alrededor de 100.000 pesos y pueden llegar hasta 300.000 pesos. Bien. Porque van de 5 a 20 sueldos municipales. Bien. Más allá de esta infracción a esta fiesta, ¿hubo algún otro infraccionado, ya sea un negocio o alguna otra fiesta? No, este fin de semana por ahí fue medio atípico, teniendo en cuenta que siempre pasa que cuando hay el fin de semana siguiente, fin de semana largo, generalmente por ahí las intervenciones para lo que son así eventos masivos disminuyen mucho. También hay que tener en cuenta que fue el último fin de semana del mes, el tiempo no acompañó en nada, estuvo todo desde el viernes, desde el jueves a la noche lloviendo, llovizna. De acuerdo al horario de la noche, fue la única intervención que tuvimos de infracción. Obviamente después tuvieron todo con las recorridas en los locales, en los bares, en las fiestas que habían solicitado permiso, cumpleaños, casamientos. Javier, te cambio de tema. Digo que se viene fin de semana largo, Semana Santa, más allá de que se han suspendido casi todas las actividades que se organizaban de manera oficial y que lo que van a funcionar son las ferias que habitualmente funcionan, con algún puesto agregado en Plaza Moreno que tiene que ver con artesanos locales. Digo, ¿cómo se va a controlar? Porque años anteriores, estando la feria grande de la Diagonal del Parque, igual aparecían manteros y un montón de artesanos que se ubicaban en diferentes lugares. Digo, ¿tienen algo armado con respecto al control? ¿Cómo se maneja eso? Sí, a ver, nosotros no tenemos el operativo, bueno, habitualmente, que había hasta el fin de Semana Santa del 2019, pero sí vamos a tener inspectores de entre las 8 de la mañana y las 22, todo lo que es el horario diurno, en toda hora algún móvil, y a su vez en los horarios nocturnos algún refuerzo de lo que es un fin de semana normal. Sí, se va a ir trabajando en conjunto con lo que es la policía y con los representantes que va a haber de cultura en cada uno, en cada una de las ferias que ya están fijas o aquellas que se van a estar montando de acuerdo a la demanda que ha habido para esta Semana Santa. No es mucho la estructura que va a haber, pero sí hay, como vos bien decías, alguna intervención en Plaza Moreno, algo en Plaza San Martín, en la que está ahí en Monseñor de Andrea y Perón. Sí, que es donde está el mercado de pulgas. Claro, va a estar el mercado de pulgas, sobre Monseñor de Andrea y después sobre lo que es la avenida Rivadavia, perdón. Va a haber algunos puestos instalados, algo bueno en Plaza Moreno que se suma Mujer Emprendedora, y si no me equivoco, en Digitalia, en lo que es la Plaza 2 de Abril, el sábado y domingo también va a haber algo. Con horario reducido de 14 a 19 horas. Sí, sí, y solo el sábado y el domingo. Sí. Y después, bueno, de acuerdo a la demanda y los artesanos que había, podía haber alguna intervención en algún otro lugar, pero bueno, que eso lo estaba manejando Cultura. Bueno, a eso sumado lo que es, bueno, la feria en Movediza, la feria en la Plaza del Centro, el mercado allá en el mercado artesanal en el dique. En el dique, sí, a ver, con los inspectores se va a estar recorriendo cada uno de los lugares, los paseos, y después, bueno, brindando acompañamiento y trabajando con la policía para algún vendedor ambulante que pueda andar por la ciudad. Javier, hoy a la mañana hablábamos con Matías Tringler, el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, y hoy a las 8 de la mañana se volvía a reunir el Comité Epidemiológico para empezar a estudiar y a ver ¿qué consejos le da el municipio para tomar medidas por esta famosa segunda ola que la empezamos a transitar y hay varias ciudades de nuestra zona que la están transitando? ¿Ustedes en el área también se van a reunir con Protección Ciudadana para ver si tienen que poner el ojo en algún lugar, ser un poco más duros cuando con materias de multas, más controles, o siguen trabajando igual que el año pasado ustedes? No, a ver, por ahora son reuniones que va teniendo el comité y después, bueno, reunión de gobierno de las distintas áreas intervinientes, iremos teniendo de acuerdo al grado de avance que va teniendo esta segunda ola y también, bueno, si van analizando también si va habiendo medidas y restricciones por parte de la provincia de la Nación, cómo van a afectar acá a nivel local. Por ahora, a ver, nosotros desde como dije, desde el primero de enero venimos teniendo, a ver, las guardias y los controles en toda la ciudad. Por ahora eso es lo que vamos teniendo. Bien. Javier, gracias por estos minutos en ABC Radio y seguramente estaremos charlando muy pronto. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Javier.